Ya empieza a anochecer, sé que muy pronto va a llover sobre nuestro amor. Lluvia de plata que cae sin parar.